Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos otro miércoles hasta las 7 de la tarde para acompañarlos con este programa que se llama Los Locos de Buenos Aires. Son las 17 horas 5 minutos. Mientras entramos acá, estamos viendo que en las semifinales, ¿no? Del fútbol femenino está ganando Boca 2-0 a Ferro. Y parecería que llega a la final Boquita. Bueno, con estos campeonatos que son medio raros. Bueno, primero quiero agradecer a Franco Cocho López, que nos acompaña en la operación técnica, como lo hace todos los miércoles, y a Camilo, que me acompaña en la producción, y después en el último bloque saldrá a hablar algunas cositas sobre cine, fútbol y todo eso. Hay una noticia de último momento, ¿no? Que cambió de nuevo la jueza que tiene la novela Riquelme Ibarra. La jueza Brevalla, la Cámara dijo que no hay por qué recusarla, la había recusado Riquelme. La jueza se abrió y dijo, está bien, yo renuncio, listo, chau. Pero la Cámara le dice, no, ¿por qué vas a renunciar si vos estabas manejando bien las cosas, habías estado controlando ahí los socios truchos de Boca, bueno, qué sé yo? Bueno, así que está Brevalla, lo cual quiere decir que hay otra cosa, porque es hermana de un legislador de la ciudad, un ex legislador de la ciudad, un hombre vinculado al macrismo, Sergio Brevalla. Me parece que los socios de Boca no van a votar. Aquellos que nos interesa Boca, que somos hinchas, fanáticos, que somos socios adherentes, evidentemente vemos que nadie piensa en nosotros, sino que piensan en los manejos políticos que pueden hacer de esto, tanto Riquelme como Ibarra. Así que, con bronca, ¿no? Porque en la bronca que tenemos de todo lo que está pasando, encima que nos pase esto, es un tema también como para tener en cuenta. Bueno, yo cuando venía hoy al programa, yo les diría que se queden, que lo escuchen, que si no lo escuchan, después entren a nuestro canal de YouTube, a Los Locos de Buenos Aires, en YouTube, que ahí tenemos todos los programas, toda la información, todo lo que hemos dicho estos días y también todas las notas. Entran ahí a YouTube. Y también nos pueden llamar, ¿no? Al 4864-0489, pueden mandar mensajes al WhatsApp, al 11-31-26-0887, a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar también, y @loslocoslatribu, a todos esos lados se pueden comunicar. Pero les recomiendo mucho, y si pueden, se suscriben al canal de YouTube, porque ahí está todo lo que hemos hecho en estos días. Cuando hoy venía para acá, venía pensando, este es un programa que uno lo piensa para hacer, ¿no? Lo producimos desde la mañana temprano, vemos, vamos anotando cuáles son las cosas, qué más o menos lo que vamos a decir, si hay alguna nota, todo eso lo arreglamos. Y es tan desolador el panorama de cómo se está terminando este gobierno. Este gobierno que, hay que decir la verdad, yo acá, ustedes me han escuchado siempre, con este gobierno aprendí la lección de lo de la Rúa y decía, este gobierno tiene que terminar, ¿no? Por más que sea peor, inclusive hasta peor por ahí que ese gobierno, habría que ver, en economía seguro que peor. Pero bueno, pensaba, ¿por dónde entramos a este programa cuando todos los frentes que tenés es un gobierno que se va, un gobierno del relato, un gobierno hipócrita, un gobierno de mucha gente insensible, un gobierno que deja todo muy mal y que encima se van yendo y mintiendo también, ¿no? Es decir, contrastando, como diciendo, no, pero yo dejo bien. Entonces hay todo un operativo de los medios afines al gobierno, que a decir verdad son prácticamente todos, porque recordemos que hasta la Corpo jugó para Massa en su momento y todo esto le cayó de sopetón. Por supuesto que aquellos que tienen resto, las corporaciones, todas hoy ahora se van a reubicar, van a dejar de lado una cosa, van a ir para el otro lado. Pero uno lo que está viendo es eso, ¿no? Se va el peor gobierno de los 40 años de democracia. Se va el peor gobierno de los últimos 40 años de democracia. Y si hablamos del tema económico nada más, y podríamos decir hasta el peor gobierno de la historia, si tomamos lo económico nada más. Ahora, por supuesto, todas las dictaduras fueron peores, creo que no hace falta aclararlo en este programa, ¿no? Que dictaduras, aunque por ahí la situación económica hubiera sido mejor, qué sé yo, me voy a los 60 o a los 50, nunca creo que tenemos que vivir en dictadura, porque por ahí puede estar mejor la situación económica, pero después la situación represiva de derechos humanos es mucho peor. Y uno, bueno, juzga a los gobiernos en lo global, ¿no? Inclusive también, digamos, hubo democracias que tenían situaciones económicas muy buenas, pero tenían las cárceles llenas de comunistas y de agiotistas, como las democracias del 46, del 52, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, para explicar. Y también teniendo en cuenta que hasta el peor gobierno siempre hizo alguna cosa que uno dice, oh, mira, eso que está, lo hicieron bien, ¿no? Pero bueno, se va, a mi juicio, el peor gobierno de los últimos 40 años. Fíjense ustedes. Se va, parece como que todo lo que está pasando en estos días parecería como un resumen de todo eso. Parecería como un resumen. Y con esto, para que quede claro, no quiero decir que el que venga va a ser mejor. Yo soy escéptico, yo creo que el que viene va a ser peor. El otro día hablaba con un chico con un trabajador que trabaja 12 horas por día, negro, en un bar, qué sé yo, y me decía, yo tengo esperanza, porque peor que ahora estoy, no puedo estar, trabajo 14 horas por día, no puedo alquilar, no me, apenas me alcanza para comer, no puedo pasar una vida más o menos digna, tuve que abandonar los estudios, qué sé yo. Y yo pensaba por dentro, ¿qué hago con este chico? ¿Lo desilusiono? Pero bueno, muchos pensaron así y dijeron, este es el, piensan como yo, votaron algo nuevo. O algo, y ahí está el tema, que no es nuevo. Todo lo que planteó Milei, yo personalmente, con mis 71 años a cuestas, ya lo conozco, todo. Inclusive conozco a los funcionarios. Vi los funcionarios, vi cómo se respaldó en el peronismo de los 90, en el peronismo de Menem, y vi cómo lleva a gente que uno dice, pero la pucha, ¿no? Esta gente, este estuvo ya con Cavallo, como por ejemplo Armando Guibert, que fue uno de los que llevó adelante la reforma del Estado, esa famosa reforma del Estado, que todos sabemos lo que es. Es decir, hablo de Guibert, puedo seguir hablando, puedo hablar de los peronistas de Schiaretti, que están metidos, puedo hablar de Martín Menem, hasta el apellido, ¿no? Todos hombres que reivindican un pasado atroz, como Franco, que hasta hace poquito, ahora el jefe, va a ser jefe de gabinete, hasta hace poquito estaba con Alberto Fernández negociando en el BID, hombre también vinculado en su momento a Alberto Fernández, y a Menem, por supuesto. Es decir, es todo, mucha gente que inclusive, ya digo, son los mismos que ahora tienen mi edad, 70, 70 y pico de años, y te agregan otros que son nuevos pero que tienen la misma ideología, ¿no? Como el ministro de Economía, que también estuvo con Macri, y bueno, y podemos hablar y hablar y hablar, y me parece que llegamos a la conclusión que lo que viene es, digamos, peronismo menemista, profundizando o manteniendo el ajuste que metió el peronismo de Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Es decir, no hay nada como para tener esperanza, pero yo no me atreví a decírselo ni a este chico que cuento que tenía esperanza, ni a muchos chicos que conozco que tienen esperanza. Uno lo que puede hacer es informarlos, pero la realidad es la realidad. Y también saber que siempre se puede estar peor. Va a ser muy difícil estar peor que ahora, por ejemplo, para los jubilados, para los chicos desocupados, para los chicos que no tienen ningún ingreso, para los que no pueden alquilar, etcétera, etcétera. Pero se va, como decía, se va este gobierno con las marcas, dejando hasta último momento, haciendo ajustes hasta último momento, por ahí, para demostrar que no dejan las cajas tan vacías, que vaya a saber qué va a pasar cuando se investiguen qué han hecho. Pero fíjense ustedes, se van. La salud, que venía siendo un desastre, vamos a tocar los temas fundamentales, lo que nos interesa fundamentalmente al pueblo, a la gente de a pie. La salud. Salió un comunicado del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, es decir, los cardiólogos, los que colocan stents, que no tienen stents, que están empezando a faltar porque no se los puede traer, y los que trajeron no se les ha permitido todavía pagar con los dólares a las empresas que los trajeron. Entonces a esa empresa dicen, no traemos más stents. Bueno, es decir, que con esto retrocederíamos a 50 años atrás, haciendo operaciones menos seguras, más problemáticas, con más gente que se muere, porque no hay stents. Hoy no hay stents. En educación, se conocieron las pruebas PISA. 7 de cada 10 chicos no entiende la matemática, no entiende un pomo. 7 de cada 10, el 70%. 5 de cada 10 no entiende ciencia y no entiende lengua. No conoce, no puede hacer un análisis de texto. Estamos en matemática en el puesto 66. Es decir, estamos por debajo en América de muchos. Le voy a decir de qué. Vamos a ver si tengo acá a mano de qué países están por debajo nuestro. Uno sé que está, es Paraguay. Y a ver. No quiero pifiarla porque me anoté todo. Bueno, por debajo de nosotros en Latinoamérica están Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Paraguay. Están por arriba México, Chile, Uruguay y los que se te ocurran, salvo Bolivia, que no participa de estas pruebas PISA. Así que educación, salud, vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? ¿0? Vamos a ponerle 3. Educación, vamos a ponerle 0. Y aquellos que tenemos chicos que conocemos, en mi caso mis nietos, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que es un poquitito mejor la ciudad en algunos colegios, pero muy poquitito mejor. Y sabemos que también por ahí la educación privada, que tanto hablan y qué sé yo, también participa de estos exámenes y también le va mal. Por ahí un poquitito mejor que a los de la educación pública, pero le va mal. Van a decir que son estandarizadas. Miren, ya conozco todo. Acá hemos hecho cantidad de notas. Yo lo que digo, que aparte hay que ir y ver y conocer, y vos que me escuchás, que tenés hijos, que tenés nietos, ya sabés que la educación es un desastre. Así que ahí estamos peor. Llegamos de una forma. Hoy nos llegaba el informe del ISEPSI, de que mide en las este instituto que mide en las poblaciones más vulnerables, en los barrios populares, que ya en noviembre la inflación fue del 14,8%. Bueno, ¿qué decir? Y estaba viendo algunas cosas que yo después, porque como no creo mucho a veces, me fijo en la diferencia entre los barrios populares y donde compramos nosotros. Y no es una gran diferencia. Por supuesto que es mayor la diferencia, porque en los barrios populares va el que vende por ahí, que tiene una almacencita, que tiene que ir a unos kilómetros e inclusive compra con descuento en Carrefour y después lo vende. Es decir, que es evidente que les cuesta un poco más las cosas. Pero tampoco es que lo que compramos con los precios justos, cuando hay todo eso, que zafamos de la inflación, ¿no? Fíjense, algún ejemplo, solo para tener en cuenta los barrios populares. El arroz aumentó 411%. 411% arroz, ¿eh? No estoy hablando de caviar, estoy hablando de arroz. La polenta 205%. Los fideos 235%. El azúcar 342%. La lenteja 233%. ¿Me explican cómo carajo hace un chico que gana el salario mínimo, que cobra alrededor de bolsillo de 100 lucas, cómo carajo hace para vivir, inclusive él solo, ya no digo con dos hijos y con la mujer, inclusive él solo, cómo carajo hace? La inflación superó lo que se te ocurra. Y lo peor de todo, que cuando empezaron a ajustar por inflación, que yo decía que era lo hacen los gobiernos a propósito, porque es la forma que tienen para más rápido viajar salarios y jubilaciones, que era lo que le interesaba a este gobierno, nada más que eso. Resulta que más antes de irse dice que él quería negociar de nuevo con el Fondo Monetario porque este era un plan inflacionario. Ah, mira vos, así que era un plan inflacionario, Massa confesó. Bueno, es decir, la situación es un desastre. Y nos dejan también 44,7 de pobreza por, según la UCA. Fíjense qué cosa, ¿no? Como para hablar un poquito, o como para analizar, ¿no? Yo me acuerdo que la UCA midió la pobreza en el año 19 antes de irse Macri. Midió ahí porque la iglesia, todos sabemos, la iglesia siempre estuvo con el peronismo, siempre fue partícipe de ajuste y también fue en su momento cómplice de dictaduras, etcétera, etcétera. Sabemos lo que es la iglesia. De Bergoglio para abajo sabemos lo que es, salvo algunos curas, uno ha conocido muchos, que tienen otra visión. Pero después la iglesia es el cura Olveira diciendo yo no le voy a dar de comer a los que votaron a Milei, por ejemplo, esa es la iglesia. Y esos son los mejores, serían, ¿no? Los que dicen de la opción por los pobres. Imagínense los peores. Pero la iglesia, que ayer ya da una conferencia de prensa, y después vamos a pasar por ahí algún audio que tenemos, sacó la pobreza, 44,7%. Y la midió, esperó, ya tenía los datos, esperó que fueran las elecciones, porque apostaba a la masa y después la sacaron. Para que no influyera. Hicieron lo contrario que hicieron con Macri. Lo sacaron antes de las elecciones, para que Macri perdiera. Igual Macri hubiera perdido igual, porque su gobierno era un desastre. Claro, este lo superó en todo, pero ese fue un desastre también. Por lo menos los últimos dos años, 18 y 19. Bueno, pero la iglesia le hizo este favor. Le dijo, yo te la voy a publicar después de que sean las elecciones. El 62,9% de los chicos de 0 a 17 años son pobres. El 62,9%. Es decir, hay 20 millones de pobres en la Argentina. 20 millones de pobres, de los cuales más de 4 millones son indigentes. Y en los indigentes, por supuesto, están todos los jubilados que ganan por debajo de la línea de indigencia. La indigencia está entre el 9 y el 10%, el 10%, ¿eh? Más de 4 millones, como había dicho. Así que nos vamos con la salud destrozada, nos vamos con la educación destrozada, se va este gobierno, no se va, pero nosotros quedamos, ¿eh? Quedamos con la salud destrozada, quedamos con la educación destrozada, quedamos con la pobreza en los peores niveles. Fíjense, comparemos con el 2019. Comparemos con Macri, que era un desastre, insisto, 35,5%. Casi 10 puntos creció la pobreza en los 4 años. No hay nada que pueda decir, bueno, nos vamos con esto mejor. No hay nada que pueda decir. Puedo decir, a ver, que hay cantidad de compañeros y compañeras que trabajaron conmigo, que eran progresistas de izquierda, han conseguido buenos trabajos en esta época, qué sé yo. Por ahí en lo personal, que bueno, che, tal en tal ministerio, tal en tal otro. Qué sé, por ahí para decir algo, que alrededor mío, salvo quien les habla y algunos que me acompañan acá, el resto todo está mucho mejor, porque apoyaba al gobierno que nos tenía peor. Pero bueno, no importa. Eso es así, cada uno busca trabajar donde puede. Lo único, el tema es cuando te quiere convencer de que votes a ese porque es mejor, cuando es peor, pero quiere defender su puesto. Ahí tenemos un problema, y hemos tenido siempre un problema, y ahí es donde yo charlo de otras cosas. Cuando me dicen eso, no, escúchame, vos ves esta pobreza, vos ves esta indigencia, vos ves esta salud, vos ves esta educación. Bueno, así se va este gobierno, y se va con miles de personas que no pueden ni alquilar. Antes peleábamos por una vivienda digna, ¿no? Hasta por, está en la Constitución, vivienda digna, qué sé yo. Ahora hay que pelear para ver que se pueda alquilar y que el alquiler no sea más que los dos sueldos de los que de los que viven en una casa, porque, viste, hoy que alquilaste ese ambiente, 300.000 mangos, y dos que laburan ahí son como este chico que me contaba, y algún otro que también me contaba, que entre el marido y él, entre la mujer y él, ganan 300 lucas, y tienen que pagar un alquiler de 300 porque tienen dos hijos, y me parece que es un poco difícil vivir así. Es decir, nos vamos, no ya peleando por vivienda digna, nos vamos peleando por alquiler digno. ¿Se dan cuenta el nivel de bajeza? Es decir, el problema fundamental es que en este país, en los últimos 40 años, pero fundamentalmente en los últimos 20 años, se ha deteriorado todo. Se ha deteriorado todo. Fíjense si se ha deteriorado, si quieren hablar para ver con los que vienen, ¿eh? En este caso con los que vienen, que Mariano Cunio Libarona, un tipo que fue estrella en los 90 defendiendo a Coppola por el jarrón de Coppola, tenía un estudio muy menemista, el que ha defendido hasta empresarios como Taselli, un empresario del kirchnerismo, por el tema de los cuadernos, de las coimas, todo eso, que ha defendido todo eso, va a ser nuestro ministro de Justicia. Imagínense cómo es el deterioro, cómo es el deterioro. Así que bueno, la semana que viene ya vamos a estar midiendo todo cómo están las cosas, pero no quiero dejar de decir cómo termina hasta ahora el peor gobierno de los últimos 40 años. Esto es Los Locos de Buenos Aires, quédate, vamos a hacer alguna nota interesante y te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Boca en la semifinal golea a Ferro con las gladiadoras que van ganando 4-0 y nosotros, para estar a tono con el momento, no, es al revés, porque ahora vamos a ir con un viejito piola, pero es para estar a tono con el momento. Vamos a escuchar a Carlitos Mellino, tiene 75 años, sigue cantando, su banda principal fue, y cada dos por tres se juntan, Alma y Vida. No quiero dejar de nombrar, cuando nombro a Alma y Vida, que estuvo Barrueco, Villalba, Gualde, bueno, pero no quiero dejar de nombrar a Bernardo Baraj, al cual ha venido un par de veces a nuestro programa, un gran saxofonista que tocaba acá y que se nota en la banda, que hoy tiene 79 años y que también sigue tocando, inclusive a veces sigue tocando con Barrueco, haciendo ese dúo de vientos que solían hacer. Y sí, tiene que ver con cómo nos deja este gobierno, pero tiene que ver exactamente con cómo nos deja. Así que Carlitos Mellino, con sus 75 años, Alma y Vida, lo acompaña entre otros Bayarac, con sus 79 años, y así interpretaban esta canción de los hermanos Mellino. Esteban falleció, era el que hacía las letras, por ahí algunos viejos se acuerdan, era el famoso doctor Lambetain, y la música la hacía Carlos, y Del gemido del gorrión fue uno de sus éxitos hace muchos años, y creo que hoy lo sigue cantando, dale. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Siete horas 39 minutos. Seguimos con este programa. Bueno, me resulta difícil presentar esta nota porque hay muchos temas. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar con Quique Guglielmotti, es ex secretario de Capital del Partido Comunista, hoy miembro del Comité Central. Por supuesto, ha integrado, como integró el Partido Comunista, al Frente de Todos y en estos momentos Unión por la Patria. Y esta nota, les cuento cómo se gestó. Con él charlamos mucho por teléfono, hablamos mucho, discutimos mucho. Y siempre me hace críticas de algunas cosas que digo. Entonces, el otro día, después del programa de la semana pasada, le dije, mira, Quique, vamos a hacer una cosa. Todo lo que vos decís y lo que vos pensás, que sabemos que no pensamos igual en cantidad de cosas, mejor que lo digas al aire. Y como él venía escuchando, ahora está en el aire. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Bueno. Sobreviviendo como vos. Como sobreviviendo. Bueno, vamos a contarle también a los oyentes que lo que más nos une es Mick Jagger y Boca, ¿eh? Así, sí, señor. Bueno, pues... y Riquelme también ahora que ahí entraríamos en una discusión, yo creo que es una guerra de malos, seguramente vos querés otra cosa. Bueno, yo bien, como socio bien, adherente, te quiero decir algo sobre la crítica. Siempre la crítica es de un compañero, yo la crítica la valoro mucho, todas las críticas, porque siempre son un aporte, si están fundadas, si son para ayudar, creo que siempre vale eso. Claro, lo mismo, nosotros, que lo mismo pasa vos, con... Coincidimos en cosas y nosotros tenemos diferencias, y bueno, eso es como es la vida y es un valor muy alto. Bueno, Quique, contame un poquito las críticas que vos querías hacer, todo lo que charlamos en alguna vez, para que después hablemos de otros temas. Lo único que te pido, Quique, vamos a tratar, porque tenemos más o menos 20 y pico minutos, media hora, de poder... intercalar y preguntar, porque yo de paso quiero aprovechar para preguntarte muchas cosas. Así que, dale, contame lo entonces... Lo que quieras, dialogar, como decimos. Ahí está, contame un poco... La crítica que siempre hago es cuando se generaliza, cuando se dice, se habla en general. Por ejemplo, todo lo de hincha de Boca son malos, o son todo bueno, o de quien sea. Sí. La generalización no me parece, en los momentos tan complejos como estos, que hay que tratar, yo también trato de hacer ese esfuerzo, de no generalizar, porque no suma, más bien resta, más cuando se habla de fenómenos políticos. Sí. Esa es una de las que siempre hago. Sí. Decime alguna otra, así para... Yo hoy, no sé si estuviste escuchando el programa, yo... Por no, ahí... porque me pasó algo, se me cagó el internet, ¿cómo se llama eso? Ah. El modem que se sube. Bueno, en la radio de esa comuna y no lo pude enganchar ni mamado. Así bueno, que, igual... igual preguntá vos lo que quieras. No, problema, igual no. Te digo, yo hoy hice un cierre de cómo llegamos al otro gobierno, que creo que ahí también hay... vos podés aportar algo, o por lo menos esa es la idea. Yo dije que llegamos con la salud destruida, ni Stents hay para operar. Bueno, hay 5.000 personas en el PAMI que están haciendo cola para operar si no se pueden operar. Llegamos con la educación destruida, las pruebas PISA lo demuestran, es decir, estos últimos 4 años han sido un desastre en la educación también. Llegamos con los salarios pulverizados, recién me llegaba el informe de la ISEPSI que mide en los barrios populares, por ejemplo, el arroz aumentó un 400%, con 15% de inflación, llegamos con hiperinflación, a mi juicio, más del 100 es hiperinflación, por más que los economistas digan que no. Llegamos con los peores salarios de los jubilados de la historia, por lo menos de los últimos 40 años de la democracia, y habría que buscar también en otro momento, pero salarios tan bajos no se pagaron nunca en la Argentina. Es decir, llegamos con un hoy realmente con un país devastado, 10% más de pobreza que en la época de Macri, mirá que el gobierno de Macri fue un desastre, sí. 4 veces la inflación que dejó Macri, que decíamos tierra arrasada, llegamos así. Eso es todo lo que dije, y entonces ahora aprovecho para preguntarte, ustedes, yo, en tu caso... Estoy de acuerdo con el diagnóstico que vos hacés. Sí. Estos 4 años últimos, que fueron, digamos, un puente de plata para que se produzca el triunfo de la ultraderecha fascista, que es la que va a gobernar desde el domingo, donde va a haber una aquelarre de fascistas en este país. Claro que en el medio también hay que ponerle algunos datos. Por ejemplo, el acuerdo, que fue una estafa con el Fondo Monetario Internacional, y que luego el gobierno este que se va convalidó la estafa, cuando es reconocida hasta por el propio Fondo Monetario Internacional, que la deuda que obtuvo el macrismo hasta violaba incluso las normas del propio Fondo Monetario Internacional. Luego viene con el agravante de que una parte de este gobierno, porque una parte que no lo hizo, votó a mano alzada, es decir, ese fraude, esa estafa que se cometió una vez más contra nuestro pueblo. Pero nunca hay que olvidarse de dónde arrancó en ese último periodo, porque como vos bien sabés, no es la primera vez que pasa en la historia. Uh-huh. Sí, lo que se repite como fenómeno acá y en todo el mundo es que el progresismo le tiende una alfombra roja a la ultraderecha. Se puede verificar en Europa que son fenómenos en cierta medida similares. Aunque acá lo más doloroso para vos y para mí, para la parte del pueblo más activa y consciente, es que este gobierno fue electo por una gran parte de la ciudadanía. Uh-huh. Eso quizás es lo que más duele y donde habría que escarbar por qué. Uh-huh. Ahora, Quique, cuando vos decís que vos de qué, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Por ejemplo, por poner ejemplo, Víctor Hugo Morales dijo, bueno, es todo mala gente, la que vota a Milei es mala gente. Yo recién contaba de que conozco gente que ha votado a Milei y conozco gente que me decía, yo hoy perdí todos mis derechos, así que me prefiero un salto al vacío que no seguir como estoy en este momento. No tengo derecho a alquilar, no tengo derecho a un salario digno, no tengo derecho a nada. Y Víctor Hugo Morales dice mala persona. ¿Ustedes claro. cómo caracterizan esto? No lo comparto. Sí considero que Víctor Hugo Morales es un compañero del campo popular y que, como todos nosotros, puede equivocarse en lo que dice. Yo no comparto absolutamente, ni yo ni mi partido, por supuesto. No podemos echarle la culpa a la gente, porque en todo caso lo que falta es faltar una alternativa política verdadera que nuclee toda la cultura del campo popular. Siempre en las crisis del capitalismo, como la que estamos viviendo, es una tendencia, una regularidad de la historia, en las crisis se sale o por derecha, o desde el campo popular, o por izquierda. Uh-huh. También tenés otros ejemplos históricos que son, no se pueden hacer analogías históricas porque los momentos son distintos. Hitler también obtuvo una cantidad de votos, entonces todavía están discutiendo si se equivocó o no el pueblo alemán. Lo objetivo, lo concreto, que fue votado un fascista sin ocultar sus promesas, ¿no es cierto? Más bien diciéndola abiertamente, todas las que vos ya conocés y no te voy a repetir, y los oyentes también. Es decir, por ejemplo, que el aliado principal es Estados Unidos e Israel, por ejemplo, para decir una, que no negoció con los comunistas, refiriéndose al gobierno chino o al propio Lula, que está en contra del Mercosur, de todas las alianzas de nuestra gran patria latinoamericana, para poder posicionarse mejor en un mundo que está en transición, en una disputa por la hegemonía, porque todos estos fenómenos devienen de la política, inclusive internacional. Hay una disputa por la hegemonía, y en esa disputa por la hegemonía se producen hechos como el que estamos relatando. Uh-huh. Es decir, te digo concretamente, no comparto lo que dijo Víctor Hugo. Sé que vos siempre hablas en tu programa, nunca te referís, por ejemplo, que es otra de las críticas, a los grandes voceros, como por ejemplo, ahora no me acuerdo de cómo se llama, el que hizo la reunión ahora Macri con Milei en su casa, de TN, de los medios más monopólicos, más concentrados que hay en este país, y que son también los que modulan muchas veces el pensamiento de una buena parte de la población. Ahora, ¿cómo es que se llama el chabón? Ahora me olvidé. El periodista este, bueno, es lo mismo que el otro, el hijo de Viale y todo eso. Claro. Ahora, son, digamos, discípulos de Goebbels. Así lo interpreto yo. Esos son discípulos de Goebbels. Uh-huh. Ahora, Quique, bueno, igual la comunicación con este gobierno oficialista ha dejado mucho que desear. No vamos a entrar a contar cómo se han bajado programas, cómo se han comprado radios sin sin tener por ley que se podrían haber comprado. Tenemos muchos casos. Claro, sí, porque incluso el gobierno este que se va, frente al primer retroceso importante que más abiertamente que produce, que fue lo de Vicentín, y después su poca naturaleza política de enfrentar, por ejemplo, como en otro momento sí hubo, como fue la ley de medios, que podría ser mal o buena, pero fue una ley que fue debatida en todo el país, que seguramente vos también participaste en universidades, en escuelas, sí, en todos que, los lugares. Que no terminó siendo una ley, sí. Y después la ley fue rebotada, como vos ya sabés, y el gobierno que se va nunca tuvo frente a esa cuestión, como tampoco frente al Poder Judicial, ninguna actitud que generara, digamos, un grado de autonomía frente al poder dominante. Más bien, siempre se esclavizaron frente a ellos. Y nuestro partido siempre fue crítico a todo eso, lo enfrentamos con movilizaciones, una fuerza que está bastante disminuida, como en todo el mundo, pero no una cultura. Nuestra cultura es más grande que nuestra organización. Quique, vos sabés que cada vez que hablamos de un tema, por ahí podríamos seguir, y en radio el tiempo es corto. Yo podría explicar todo sobre la ley de medios, porque fui uno de los que firmó los 21 puntos y los dos puntos principales de la ley. Y aparte vos tenés un gran conocimiento sobre pero eso. Los dos puntos principales de la ley los borró Kirchner, que era democratización de la pauta y era democratización de las autoridades. Y esos dos los borró porque quería manejar la pauta y las autoridades. Por ejemplo, que yo comparto lo que vos decís, siempre también te digo lo mismo, por ejemplo, hay que rescatar en cada momento histórico, por ejemplo, cuando fue el entierro del Alca, que fue construido con una inteligencia política de Fidel Castro, bueno, de todo lo que vos ya sabés, de Lula, del mismo Kirchner, un momento importante, digamos, en nuestro pueblo, frente, que generó autonomía frente al imperio. Luego, como ese fenómeno, que es otro de los debates que tenemos siempre, que es tan grande, que es el peronismo, es un fenómeno en nuestro país, particular de nuestro país. Si a vos te preguntan a vos o a mí, que decime un peronista, no sé, le puedo decir lo que están ahora en el gobierno de Milei, por ejemplo, uno que era asesor de Alberto, que se va a ser el ministro del Interior, por ejemplo. Podría decir estaba que en el peronista sí. También era López Rega, como también fue peronista Rodolfo Walsh y tantos otros compañeros, millones de compañeros, que enfrentaron esas políticas en cada momento. Entonces creo que también siempre es bueno también contextualizar eso, en la misma idea que decía antes de no generalizar. Quique, bueno, voy a aprovechar porque vos me das lugar a algunas cosas. Mande. Primero, ¿cómo hace usted desde el Partido Comunista? Habiendo sido tan críticos y en los años, vos recién me hablabas del ALCA, pero estamos hablando de esos años, 2004, 2005, mira, por ejemplo, acá tengo enfoques alternativos, en la cara de Kirchner con un bigotito como nazi, y dice, del 2004-2005, escribía Patricio Echegaray, acá las editoriales, sinceramiento mafioso del sistema K, impunidad, bueno, y sigo y puedo leer la nota, le pegan terriblemente. Y de la noche a la mañana pasan a integrar o a ser kirchneristas y después ya directamente, como ahora, están en Juntos por la Patria. En ese momento se comentaron dos cosas. Una era que Fidel Castro le había pedido a Patricio que dejaran de ser críticos y que se integraran al gobierno, porque no había más izquierda que el kirchnerismo. Evidentemente a Fidel le convenía, como varias veces le ha convenido, qué sé yo, a la Unión Soviética le convenía las relaciones con Martínez de Hoz, qué sé yo, siempre ha habido cosas que les convenían a otros, pero por ahí a los argentinos no. ¿Cómo hacen ustedes este giro que hoy, cuando uno va y busca en la página Partido Comunista, dice marxista, leninista, kirchnerista? ¿Cómo hacen este giro? No, ese periódico, yo te expliqué el otro día que no, nada tiene que ver con nosotros, de todos modos escribe, es importante lo que vos decís, Echegaray porque acá, apenas asumió el kirchnerismo, nosotros no respaldamos en ese momento. No, hasta el 2006 luego, no lo respaldamos. Luego, la política es viva, es dinámica, es una dialéctica, hay que analizar la política por los hechos. Entonces, entre esos hechos que yo quiero mencionar estaba, por ejemplo, terminar con las leyes de impunidad, donde el Partido Comunista jugó un papel muy importante en eso cuando era Patricia, que vos también la conocés, la hija de Rodolfo, el que elaboró ese decreto o ley de anulación fue el profesor Zamorano, Carlos Zamorano, preso político 7 años, dirigente del Partido Comunista. Es un hecho muy importante la anulación de las leyes, que jugó un papel muy importante en una parte grande de nuestro pueblo, y también una buena parte de los diputados, e incluso el propio Kirchner. Esa es la realidad concreta. Es decir, como también fue lo del entierro del ALCA. Ahora, lo que vos decís de Fidel y de todo lo demás, yo creo que Fidel no tenía conveniencias individuales, sino que está mirando un proceso latinoamericano de ubicar en dónde se pueden hacer alianzas para tener autonomía, que es algo que también hay que mencionar más seguido, frente al imperialismo en cada momento histórico concreto. Uh-huh. Y ahí se produjo un hecho muy importante, que es ese que mencionamos, que es el entierro del Alca, que nuevamente se da una situación parecida ahora, con los acuerdos que está impulsando la Unión Europea, que hay que oponerse a esos acuerdos, que van a ser un desastre mayor para nuestro pueblo, y este gobierno antes de irse tiene que votar en contra de eso, de que ese acuerdo se firme, digamos. Es decir, que tiene que ver mucho con los momentos históricos concretos. Si la política no es estática. Nosotros ahora podemos decir, prever lo que va a suceder con el nuevo gobierno, que es el eje para mí ahora, y que el comportamiento de todas las fuerzas políticas del campo popular debería ser cómo nos unimos con un programa, con una búsqueda de una propuesta alternativa. ¿Y se puede avanzar sin antes basada en la movilización, donde se junte todo el 44%, incluido también los votos blanquistas, para pensar un poquito más en perspectiva y no pensar solamente en resistir, sino construir una herramienta que termine con esta situación en el periodo más corto posible? Quique, ¿se puede, porque hacer esto sin una autocrítica? A ver, para pasarlo al terreno común, ustedes como integrantes del Frente de Todos y ahora de Unión por la Patria deben haber tenido algunos funcionarios en el gobierno, supongo. No tenemos ninguno. Y nosotros, que me olvidé de decirte eso, ¿no hay alguna dirección, algo que participan ustedes? Votamos Grabois, que sacamos casi el 6%, con todo un espacio político, algunos tuvieron en tu programa, miembros de ese espacio, para marcar también un espacio distinto, crítico, que sí tenía una propuesta programática, y obtuvimos ese resultado, que no es algo menor. No tienen funcionarios en ese momento. En el gobierno. Y lo de la autocrítica es algo permanente. Ahora, en este año, nosotros tuvimos 3 centrales, y ahora tenemos uno próximamente, el 16%, para ser más preciso, y siempre el enfoque de la autocrítica, más cuando es colectiva, se nutre más, es necesaria permanentemente, no es un momento vamos a ser autocrítico, tiene que ser permanente, de corregir los errores y de modificar en un sentido constructivo. Si tenés situación. Que sintetizar, decir en 3 palabras, ¿qué fue este gobierno? Gobierno, el que se va. Sí. El de Cristina, lo caracteriza primero en política, como todos los gobiernos progresistas, es un puente de plata hacia la ultraderecha, más en una situación donde no existe una alternativa popular. Es decir, que eso fue ese gobierno. Un gobierno solamente, algunos dicen gobierno popular, no, es un gobierno solamente constitucional, de popular, es la autoconsideración de algunos de ellos mismos. O como es que se dice ahora, se autopercibe popular, y de popular, 0-0. Y ahora, porque cuando para sea que sea popular, no tendría que pasar nada de ese relato que vos hacías de diagnóstico. Claro, cuando se que acompaña no debe ocultar tampoco otros elementos que quizás son positivos. Claro, ahora la política cuando es así. Cuando se acompaña a un gobierno, yo he sido acá muy crítico de los diputados que se dicen de izquierda, ¿no? De Alderete, de Itai Hagman, de Carlos Heller, he sido muy autocrítico. Cuando ustedes ven que esos diputados, con algunos relacionados o en algún momento relacionados con ustedes, votaban leyes que eran leyes de ajuste, como bajar las jubilaciones, por ejemplo. Yo no vi que ustedes dijeran, ¿no? ¿Cómo están votando? No, mira, nosotros estamos todos los miércoles, si no me equivoco, que los miércoles que viene a ser hoy, movilizados los jubilados, aunque tampoco hay que hacer en eso una lectura, tiene que ser un poquito más finita. Cómo fue. Yo creo que hay una cuestión que es histórica, que siempre todos los ajustes, este gobierno, el que se va, por ejemplo, produjo una devaluación del 20% en un día, pero ya la devaluación era algo constante, permanente, por goteo, con la inflación, la que vos acabas de caracterizar recién, es tremenda. Y los diputados, otra vez la no generalización, hay una parte de ellos que votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, sí. Votaron en contra del ajuste, y además no me gusta a mí personalizar. Pero no votaron en contra del ajuste jubilatorio. Por ejemplo, no votaron en contra. Es muy importante que estuvieron en tu programa, que yo lo escuché, por ejemplo, algunos compañeros de la izquierda que tienen representación parlamentaria, que por ejemplo tenían las posiciones divididas, porque en los momentos así complejos suceden esos fenómenos. Sí, pero no, algunos no. Igual que ahora va a suceder uno, te adelanto yo, que vos ya lo tenés claro, que siempre en la derrota aparecen dos tendencias, siempre, en todas las derrotas. Una es el oportunismo, que está bastante expresado hoy en la realidad, y la otra es el dogmatismo. Así que sería una negación de lo que voy a decir, la autocrítica, que es lo que tenemos que hacernos todos, que ojalá la pudiéramos hacer en un proceso, para poner el foco en cómo vamos a enfrentar el nuevo gobierno con todo lo que se sumen, en base a un proyecto mínimo que empieza por la resistencia, pero no termina ahí. Pues resistencia va a haber, el problema es construir una alternativa política. Uh-huh. No alcanza solo con la resistencia. Perfecto. Quique, y para terminar, todos sabemos en esto, creo que coincidimos, que los tiempos que se vienen son tiempos muy difíciles, pero, por ejemplo, ustedes apoyaron la ley antiterrorista de Cristina Kirchner. No, nosotros no. Nosotros hicimos una movilización. Pero Carlos Heller la votó. No, nosotros no. Pero Carlos Heller nosotros sí. Nosotros no la apoyamos. Algunos Carlos Heller sí, estaba trabajando con ustedes. Pero Carlos Heller no es de nuestro partido. Carlos Heller es un dirigente del Partido Solidario, es un excelente compañero. Sí. Nosotros estuvimos en contra, tal es así que estuvimos una movilización en el Congreso, donde estaba todavía Patricio, bueno, estaba el Chango Zamorano, te digo así, algunos referentes. Yo estuve en esa movilización, naturalmente, contra la ley antiterrorista. Que votó y el kirchnerismo, ¿no? Naturalmente que se lo dijimos a estos compañeros que vos acabas de mencionar, que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con esa postura. Y eso está también, lo podés verificar en los periódicos nuestros, no en ese que tenés ahí, que no es nuestro, o a través bueno, de la página nuestra. Bueno, pero escribí a Patricio Echegaray, te digo, aparte yo... Eso es un dato histórico del que yo lo viví, así que no lo estoy inventando ni nada, yo estuve ahí. Nosotros combatimos a la ley antiterrorista y a los que la votaron también, esa ley fue una exigencia también del imperio, la ley antiterrorista, y nosotros estuvimos en contra. Bueno, Quique, bueno, creo que cumplí, yo ahora te voy a pedir que cierres vos con agregar cualquier cosa, me parece que era necesario este tipo de charla. Ha hablado muy poca gente de Unión por la Patria en este programa, y bueno, ante todo, y esto lo saben los oyentes, a veces lo que sucede es que uno no tiene contacto y hay gente que no quiere salir, creo que los oyentes sacarán sus conclusiones de lo que vos dijiste, de lo que dijimos. Te pido que cierres con lo que a vos te parezca. Bueno, primero me considero un loco de Buenos Aires. Bueno. Primero. Y segundo, estamos en una situación tan compleja, que conviene que hubiera muchos programas como el de ustedes, como el tuyo, de los locos de Buenos Aires, porque es un momento no solo de reflexión autocrítica y de construcción política. Creo que a eso nos tenemos que abocar, sin sectarismo, sin dogmatismo, ¿no es cierto? Tratando de penetrar en el análisis de la realidad, muy complejo, y siempre cuando es colectivo, el más acertado va a ser el análisis. Te agradezco mucho, Quique. Te mando un abrazo grande. Un gran abrazo, y a Camilo también mandaré, así bueno, puedo. Bueno, muchas gracias, y seguremos escuchando a los Rolling Stones. A los Rolling Stones, Bueno. Vale, cuando quieras. Bueno, un abrazo, Roberto. Un abrazo gracias grande. Por todo. Gracias. Hablábamos con Quique Guglielmotti, del Comité Central del Partido Comunista, de Unión por la Patria, y este programa va a seguir siendo así, van a estar todas las voces, más allá de lo que pensemos en nuestra línea editorial. Las chicas gladiadoras siguen 4-1, ganándole a Ferro, y esperamos que que termine este partido, así somos, así Boca es finalista. Se movió el banco, Paula, y le voy a pedir que me saque el aire porque no tenemos tiempo para otra cosa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 10 minutos, y acá nos ha llegado algún mensaje que sobre la charla que tuvimos recién. Oscar de Palermo dice, buen debate, la situación amerita este tipo de debates para construir alguna alternativa. Hay otro que dice, atrasa 20 años, bueno, hay algunas palabras que no las voy a reproducir, hablando del pasado. El acá y ahora, un paquete de fideo, 1.500 pesos. Hoy ya hay muchos fideos en la góndola. En este caso dicen Don Vicente, 1.500 pesos, esto lo dice Mari de Paternal. También nos escribió, hoy está pasando algo raro en la radio. Me estoy encontrando con gente que hacía 20 años que no veía, 20 años, así que creo que presentan un libro, andaba por ahí dando vuelta a Ernesto Lamas, bueno, toda gente que ha construido la radio y el único que ha quedado de esa época haciendo, por lo menos haciendo aire, soy yo. Lo vi a Damián Val, creo también, lo que pasa es que están muy grandes, nosotros ya éramos viejos cuando vinimos y entonces el tema es diferente. Acá nos dicen también, en este caso Gabriel dice, considero pérdida de tiempo hablar con gente que se viene equivocando hace 50 años. Bueno, yo en este caso yo no lo considero, no considero una pérdida de tiempo, creo que todo aporta más allá que estemos en lugares diferentes. Y también me tira acá, esto es Analía de dónde esto, bueno, no entiendo bien la letra, Analía de acá mismo de Almagro, Analía de Almagro, que dice que ella cree que hay gente del Partido Comunista trabajando en el gobierno de Juntos por, de Unido, Unión por la Patria. Yo no, la verdad que no tengo ese dato, igual lo voy a averiguar. Me dice, si no, ¿por qué están apoyando a este gobierno? No se entiende mucho. Dice, se entiende lo del, veo que es bastante largo, se entiende lo del PCR, que tienen funcionarios, mucha gente que cobra, los ministerios, como el de las mujeres, está en manos de Patria Grande, etcétera, etcétera. Entonces, pero no se entiende el Partido Comunista, entonces, si es que no tienen gente trabajando. Bueno, habrá que, lo vamos a averiguar para la próxima vez. Cambiamos totalmente de tema. Hay un tema con el Parque Sarmiento, ¿no? Hay una concesión que se dio en el Parque Sarmiento a una empresa del jugador de Boca Bataglia, Locura Deportiva se llama. Bueno, hay gente como la del Movimiento, La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que hicieron presentaciones porque creen que no está bien privatizar en un parque público. Pero para que les cuente bien qué es lo que está pasando en el Parque Sarmiento, les vamos a pasar qué dice sobre este tema María Eva Kosovitis del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Escúchenla atentamente, esta ingeniera civil que conoce muy bien qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente en el Parque Sarmiento. Tiene que ver también con que se metió la IGJ, es decir, la... ¿Eh? ¿Cómo? Me está diciendo acá, me corrige Paula, sí, la Inspección General de Justicia, estaba... Uy, que vamos a tener que anotarlo todo completo en vez de las cosas, estamos ya patinando, es la edad, estoy un poco viejo. Se metió la IGJ, pero que lo explique María Eva Kosovitis. Hace un poco más de un mes, en el boletín oficial salía publicada una nueva concesión, una nueva privatización del Parque Sarmiento. Y me parece que es importante que podamos contextualizar que el Parque Sarmiento es uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de un parque que tiene 70 hectáreas, 70 manzanas, que está ubicado en el norte de la ciudad, en el barrio de Saavedra, en la Comuna 12. En esa oportunidad tomábamos conocimiento que una vez más el gobierno porteño iba a privatizar un sector de este emblemático parque de la ciudad de Buenos Aires, iba a privatizar o a concesionar el equivalente a una superficie de 2 manzanas. Estamos hablando de más de 2 hectáreas, es decir, estamos hablando de 22.000 metros cuadrados. Esta concesión se le adjudica a una empresa. Esa empresa es la empresa Locura Deportiva Sociedad Anónima, una empresa que es propiedad del exjugador y técnico del Club de Boca, Bataglia. Esas 2 hectáreas que se privatizan en el Parque Sarmiento tienen por objetivo poder ser explotadas con canchas de fútbol 5, canchas de fútbol 7, bares, restaurantes, espacios para estacionamientos, parrillas cubiertas. Y acá hay 2 cuestiones que son clave. Por un lado, la ilegalidad de concesionar un parque público. Eso es una acción completamente ilegal. Y por otro lado, la lógica de concesionar a valores irrisorios, es decir, de hacer un gran negocio con la tierra pública. ¿Y por qué valores irrisorios? Porque esta empresa, la empresa de Bataglia, por explotar 22.000 metros cuadrados, es decir, más de 2 manzanas de superficie en el Parque Sarmiento, va a pagar a modo de alquiler mensual, a modo de canon, 11 millones de pesos. Es decir, el equivalente a 500 pesos el metro cuadrado. Dinero que además, si hacemos una cuenta muy rápida, lo recupera con menos de una semana de solo alquilar las canchas de fútbol 5. El Parque Sarmiento es un parque público, es decir, es un bien de dominio público de la ciudad, tiene una zonificación especial, la zonificación que tiene es la denominada zonificación parque, y además este parque público tiene 2 reservas ecológicas. Sin embargo, este parque público está completamente privatizado. Hay 12 hectáreas de las 70 que están privatizadas y que son explotadas con canchitas de fútbol, canchas de rugby, canchas de tenis, bares, ¿sí?, parrillas, estacionamientos. Lo cierto es que hasta parte de las reservas ecológicas se encuentran privatizadas para que funcionen las canchas de rugby del club de rugby Belgrano Athletic Club. Nosotros fuimos a la justicia en febrero de este año, justamente fuimos a la justicia para exigirle terminar con estas concesiones ilegales. Hoy, para entrar al Parque Sarmiento, hay que pagar una entrada. Y es más, si entran a la página oficial del Parque Sarmiento, van a ver que todavía está vigente el pedido de turnos. Hay que pedir turnos de 1 hora para poder ingresar. Y la entrada está completamente arancelada. Aproximadamente cuesta para un mayor, 240 pesos la entrada, y para los menores, un poco menos, estamos hablando de 170 pesos la entrada y 600 pesos el estacionamiento. La verdad es que esto es inadmisible. Es como si nos cobraran entrada por entrar al Parque Lezama o a cualquier otro parque de la ciudad de Buenos Aires. Cuando en febrero fuimos a la justicia le solicitamos, en primer lugar, terminar con el arancelamiento del parque, en segundo lugar, terminar con el conjunto de las concesiones que, de acuerdo al conjunto de nuestra normativa, son completamente ilegales en los parques públicos, y además, en esa oportunidad, lo que le pedimos es que suspendiera una serie de recitales de heavy metal que iban a llevarse a cabo, porque la realidad es que dentro de los usos de ese parque no está contemplado hacer recitales. Por supuesto que la justicia en esa oportunidad no nos dio la razón. A partir de que tomó visibilidad esta situación, entonces la Inspección General de Justicia decidió empezar a investigar esta empresa, Locura Deportiva Sociedad Anónima, y encontró una serie de irregularidades. Dentro de esas irregularidades que detectó la Inspección General de Justicia está la falta de balances, balances que luego fueron presentados pero que tenían muchas inconsistencias, domicilios en donde en realidad no había ninguna empresa que estuviera funcionando, y por eso es que inicia una demanda en la justicia, la IGJ, para disolver esta sociedad. Si la justicia le da la razón, entonces esta concesión quedaría sin efecto porque una de las partes de esa concesión queda extinta. Bueno, esto decía María Eva Cosuiti, creo que queda claro lo que está pasando ahí con esta empresa que le dieron a Battaglia. Esto siempre digo lo mismo, ¿no? Tanto con Battaglia como, como muchos otros, qué sé yo, que uno admira como jugadores de fútbol, bueno, a veces evidentemente hacen algunas cosas que parecería que no están de todo bien o se abusan de los gobiernos. Bueno, para mí es el mismo caso de Riquelme, ¿no? Que quedó ahí abrochado a la cámpora y a mi juicio está arruinando al club que del cual yo soy socio, adherente, y del cual soy hincha y fui hincha toda la vida. Y más allá de que del otro lado también es un desastre lo que hay con Ibarra Macri, y creo que todos le están haciendo mucho mal a Boca, pero fundamentalmente a Riquelme, porque que habla desde afuera de la política y está rodeado de la barra brava, de sectores de Diceo y rodeado de la dirigencia de la Cámpora, que se metieron en el club y lo que intentan en el club todos sabemos que es, como también lo ha hecho Macri, ¿no? También hay que decirlo, es hacer negocios, porque los negocios que montó Macri los disfruta Riquelme también, ¿eh? Tengamos en cuenta eso. Bueno, hizo el balance de 8 años en la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Si les parece, lo escuchamos, qué es lo que dice, después hacemos algún comentario. En nuestros compromisos anuales llegamos a sumar a lo largo de estos años 150 compromisos, que hoy tenemos un nivel de cumplimiento de arriba del 90%, que es un logro enorme a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Y esto fue posible gracias a este gran equipo del gobierno de la ciudad que tenemos. Siempre primero la educación, ¿no? Porque la educación de calidad es la mejor y la única herramienta para igualar oportunidades, para que todos tengan oportunidades en base al mérito y el esfuerzo, independientemente de dónde hayan nacido. Siempre fue nuestra prioridad, por eso encaramos una transformación educativa muy, muy ambiciosa en la ciudad de Buenos Aires. Nos comprometimos con la infraestructura y cumplimos. Construimos las 54 escuelas que dijimos, 30 de ellas con jardín de 3. Eso sumó 9.000 vacantes al sistema. Hoy todas las escuelas tienen secundaria del futuro. Empezamos con inglés de primer grado y ya hoy tenemos las primeras 19 escuelas bilingües en la ciudad y seguimos sumando. Hicimos algo histórico, que es crear la policía de la ciudad a partir del traspaso. Hoy tenemos 26.000 efectivos en la calle, capacitados, entrenados y bien equipados. Hoy el 75% de la ciudad está vigilada por cámaras. Tenemos 7 nuevas comisarías, renovamos toda la flota automotor, 500 autos, 218 camionetas, más de 250 motos nuevas. Hoy, como decía Felipe, Buenos Aires es la capital más segura en términos de crímenes de Latinoamérica, la tasa de crimen más baja de todas. Iniciamos un proceso de integración que ya llevamos un poquito más de la mitad de los barrios, de la gente que vive en los barrios humildes de la ciudad, nunca se había hecho. Estamos integrando 7 barrios, 17.000 viviendas nuevas, remodelamos muchas otras, hay polos educativos, escuelas, centros de salud, presencia de la policía, empresas privadas en los barrios humildes, espacios públicos con la misma calidad que en el resto de la ciudad. O sea, nos comprometimos a que los vecinos de los barrios populares accedan a servicios y cumplimos. Tenemos el menor nivel de deuda de los últimos 10 años, tenemos déficit cero por segundo año consecutivo, cumplimos con la baja de impuestos y además de eso, antes de terminar, creamos un fondo anticíclico, que es el primero en la historia de la ciudad, tiene 350 millones de dólares que surgen del ahorro, que solo se pueden usar en casos de emergencias. Bueno, algunas cositas, ¿no? Por supuesto, el balance que iba a ser de este tipo positivo, ¿no? Y eso es lo que sabemos que hacen todos los dirigentes. Los temas que me preocupan también para el gobierno entrante en la ciudad. Por un lado, 54 escuelas, a mi juicio, es poco. De esas 54 escuelas, en realidad muchas fueron reemplazo o se construyeron en el mismo lugar que estaban antes. Así que, sí, y vienen hablando de estas 54 escuelas hace 8 años. A mí me parece que habría que hacer más escuelas, sobre todo para que haya menos chicos en las aulas. Y también cambiar la ley que permite que en las aulas pueda haber hasta 40 chicos, hablo en secundario y en primario. Eso habría que cambiarlo, eso quedó viejo, tiene que haber mucho menos chicos. Eso por un lado. Y por otro lado, hubo cantidad de negocios en la ciudad de Buenos Aires que han hecho que, por ejemplo, ya lo repetí varias veces, pero lo sigo diciendo, en mi barrio, en Boedo, todos los días aparece un edificio nuevo y todo eso va en contra de la calidad de vida. Por suerte hay algunos barrios, sobre todo del norte, Villa Urquiza, Belgrano, etcétera, en donde parecería que el nuevo gobierno va a modificar el código urbanístico para que, el CUR, para que no se pueda construir edificios. Pero lamentablemente nosotros tenemos los barrios saturados, sobre todo en el sur de la ciudad. Y también hay muchos temas con la salud, hay muchos problemas con la educación. Insisto, siempre cuando uno compara entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, está mucho mejor la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero igual faltan muchas cosas y aparte acá, si bien no es la ciudad más rica, porque no es la ciudad más rica, porque por recursos de Santa Cruz podría ser más rica que la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con mucho dinero y que ahora el gobierno de Milei le va a tener que reintegrar ese dinero por orden de la Corte, porque ya falló en el 22, pero ahora tiene que hacer un nuevo fallo porque fue recusada, ese dinero que le había pasado Alberto Fernández de la ciudad a la provincia para que se lo gastaran en la represión de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, ese dinero lo va a tener que dar Milei. Cosa muy parecida a lo que pasó cuando llegó Macri con Cristina. Le debía cantidad de dinero de coparticipación a San Luis, a Córdoba, que habían ido a juicio y la Corte recién falló después para que se lo pague Macri. En este caso el que lo va a pagar es Milei. Y bueno, a mí me gustaría una ciudad mejor, me gustaría que intervinieran mejor en los alquileres, ¿no? Acá hay algunas leyes buenas, como que no pague impuesto de ingresos brutos los que tienen hasta 3 propiedades para alquilar, que se hizo hace unos meses, las garantías, algunas ayudas, pero me parece que habría que intervenir más porque hay más de 200.000 departamentos que no están habitados, que son solamente inversiones. Me parece que por ahí el gobierno de la ciudad podría hacer algo, porque realmente del gobierno nacional no se pudo esperar absolutamente nada, ¿no? Hemos visto que inclusive fue un gobierno porteñofóbico. Bueno, para terminar, escuchamos un poquitito a Agustín Salvia, sociólogo de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que le contestó a Alberto Fernández por el tema de pobreza. Dijo Alberto Fernández que estaba mal medida. Encima son tan caraduras, ya lo vivimos de Cristina, cuando decía que la pobreza era del 5%, Aníbal Fernández, y ahora Alberto Fernández diciendo esta barrabasada. Escuchémoslo a Salvia. Y Alberto deja una pobreza de 43% aproximadamente, y la explicación no está efectivamente cuando él menciona lo que menciona. Sí. Hay más gente en el mercado de trabajo, más gente ocupada, pero con peores trabajos. Lo que ocurre es que esas remuneraciones han quedado devastadas por la inflación. Tenemos más de la mitad de trabajadores, un doble de los trabajadores pobres que teníamos antes del momento en que asume Alberto Fernández, y la inflación va golpeando las remuneraciones, y los malos trabajos van haciendo también que la baja productividad, los trabajos informales, las chancas. La gente busca trabajar más para compensar la inflación, pero no alcanza. Los programas sociales, hoy por hoy tengamos en cuenta que el 45% de la población vive en hogares que reciben un programa social. Casi el 40% de los hogares está recibiendo, 4 de cada 10 reciben un programa social. Bueno, esto hace compensa, hace que el efecto inflacionario y recesivo, y hace que efectivamente los niveles de pobreza no superen el 50%. Pero si sacáramos los programas sociales, la pobreza sería el 50%. Bueno, una aclaración de algo que hablamos bastante al principio, cuál es la herencia, ¿no? Eso nada más, 10 puntos más de pobreza que Macri, creo que es lo que centra en todo el desastre que ha sido este gobierno. Bueno, nos vamos al corte escuchando, estamos volviendo a los 90, ¿no? Ahora vemos todos los gabinetes que tienen que ver con los 90, toda la gente que llevó al país al desastre, todo ese peronismo de la época de Menem, en donde estaba Kirchner en ese momento también. Parece que están volviendo, los vemos a todos, hasta el apellido Martín Menem, hasta el hijo de Eduardo Menem va a estar en la Cámara de Diputados. Bueno, estamos volviendo a los 90, entonces vamos a escuchar a Nirvana, que allá por el 91 hacía este tema, que era el tema más escuchado en el mundo, Smells Like Teen Spirit. Friends y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 41 minutos. Llegó un mensaje, pero este es de alguien muy conocido y muy querido. Querida en este caso. Me pusieron, este señor duerme en Alcanfor, por la nota que hicimos. No, me parece rara la cosa para Alcanfor, para como algo viejo, duerme en Alcanfor, no sé cómo quiere decir eso. Claro. Bueno, aprovecho, le mando un beso grande a Mari, a tu tía y a mi hermana que Mari de Paternal. Un beso a Mari de Paternal. Bueno, haceme un resumen rápido, práctico, novedades del fútbol femenino y así vas directo, que tenemos poco tiempo, a la columna de cine. Dale, novedades del fútbol femenino. Y del masculino, si hay algo también. No hay nada. O del club. Dale. Eso sí, podría haber alguna novedad. Acaban de ganar las Gladiadoras, el equipo de fútbol femenino de Boca, por 4-1. Pasaron a la final de la Copa de la Liga, en estos torneos, sí, con formatos muy raros, que no juegan todos contra todos, lo cual inclusive es extraño porque el fútbol femenino no está muy desorganizado como el masculino, que el masculino son 28 equipos y necesitas sí o sí acortar el torneo. Por eso hacen cosas raras, como dos zonas y todo eso. En el femenino son 20 equipos en primera y listo. Pero bueno, tienen la necesidad de hacer un torneo con formato feo, que no jueguen todos contra todos y bueno, poder ahí arreglar algún partido. No creo que lo hagan tampoco porque no le dan mucha importancia al fútbol femenino desde AFA. Pero bueno, ganó Boca 4-1, ganamos, estamos en la final, seguramente este fin de semana se juega la final. ¿Qué será contra, y acá hubo una sorpresa, contra Belgrano de Córdoba? ¡No! Equipo que hace un año estaba jugando en la B, en la segunda categoría del fútbol femenino. ¡Mira! Y que en la final, para ascender a primera, metió alrededor de 30.000 cordobeses para ver la final de su equipo femenino, en la cancha de Belgrano. Así que va a ser una final muy interesante, un equipo muy bueno, y que le ganó a Guayurquiza, que Guayurquiza, tengamos en cuenta que es, podríamos decir, de los grandes equipos o de los mejores equipos de fútbol femenino que hay en Argentina. Así que Boca-Belgrano será la final. No sabemos sede, no tenemos ni idea de absolutamente nada al respecto todavía, así que veremos. En un principio, lo lógico sería que se juegue este fin de semana, pero suena o podría ser que sea el fin de semana siguiente, ¿no? Del 16 y el 17 de diciembre. De todas maneras, lo dijimos recién y antes inclusive lo hablé con Cocho fuera del aire, hay muy poco interés de parte de AFA en el fútbol femenino, así que no me sorprendería que, al igual que esta semifinal, fue puesta un día de semana a las 5 de la tarde, así como Boca ha tenido que jugar días de semana a las 3 de la tarde, como ha tenido que jugar también fines de semana a las 9 de la mañana, como fue este domingo pasado, los cuartos de final. Ni nos enteramos, yo me enteré la noche anterior. De casualidad, ni los canales oficiales de Boca lo pasaron. Raro, ¿no? Se ve que estaban ocupados en otras cuestiones. La marcha. Pero bueno, de todas maneras, las chicas ganaron, jugaron cuartos de final el otro día, le ganaron 1-0 a Banfield, ahora 4-1 a Ferro, y otra final más para las Gladiadoras, que ganarían su cuarto, en caso de que salga todo bien, ganarían su cuarto torneo consecutivo en el fútbol argentino. Hay una diferencia muy grande entre Boca y el resto de los equipos ya a esta altura. Esperemos que Belgrano sea un digno rival, como también lo fue Banfield el domingo pasado. Ojalá. Bueno, ¿vamos al cine? Vamos al cine, sí, nos quedó pendiente de la semana pasada un reestreno de una película que fue remasterizada y cumplió 20 años ya desde que fue estrenada, que tuvo su pasaje por distintos festivales y que llegó a distintas salas, no solo del país, sino de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de Oldboy, 5 días para vengarse, película de Corea del Sur que marcó allá por principio del año 2000 una especie, lo hablamos un poquito presentándolo en la columna de la semana pasada, marcó como una especie, podríamos decir, de nuevo cine coreano, ¿no? Para tratar de catalogarlo de alguna manera, surgieron algunos directores que tomaron un montón de géneros que no solían ser abarcados por el cine asiático, decidieron meterse ahí en policiales, en thrillers y demás, y le dieron una impronta bastante particular, de la cual vamos a hablar ahora en breves momentos, ¿no? Pero para meternos un poquito en lo que es primero el director de esta película, en Park Chan-wook, y para ubicarnos también en tiempo y por qué decir que fue una especie también de nuevo cine coreano y qué repercusiones tuvieron estas películas que salieron ya hace 20 años aproximadamente. El muchacho este pasó, hizo un poco de todo en el medio, trabajó en Hollywood, como suele suceder también, aparece Hollywood con cajas grandes y suele seducir a directores europeos, asiáticos, latinoamericanos también. Apareció Hollywood, trabajó un buen tiempo en Hollywood, hizo televisión inclusive en Inglaterra hace más o menos 6-7 años con La Chica del Tambor. Y este año, para ordenarnos un poco en la actualidad de este director que lleva 20 años ya trabajando ininterrumpidamente desde el estreno de Oldboy, este año estrenó una película que llegó a las salas acá, que llegó en realidad a la sala, mejor dicho, a la sala Lugones del Centro Cultural San Martín, que fue estrenada por tiempo delimitado, pero que valía la pena, inclusive en esta columna hablamos al respecto, valía la pena adentrarse y ver la nueva propuesta de este director. Decisión de partir se llamó la película, pueden escuchar la columna que hicimos a principio de abril, si mal no recuerdo, más o menos, abril, mayo. Una película muy interesante, a mi gusto la mejor de este director, que se nota que maduró un montón de cuestiones de sobre todo en lo que respecta a la construcción de los personajes, que es muy interesante. Pero bueno, vamos a meternos en Oldboy, que es la película que hoy pueden ver en las salas, que, como dijimos recién, se reestrenó el jueves de la semana pasada, pero que de todas maneras tuvo una convocatoria bastante importante, así que va a seguir en cartel por lo menos por una semana más, no solamente en cines independientes o cines por y más chicos, sino también inclusive en cines de cadena, en cines que tienen distintos shoppings, podríamos decir, ¿no? Esos cines grandes que siempre son muy, muy coloridos y que concentran mucho más sus ventas en pochoclo que en otra cosa, que en las propias entradas. Pero bueno, hablemos un poquito de Oldboy, donde su protagonista, Oh Dae-soo, es secuestrado y aprisionado en una suerte de hotel donde no tiene ningún tipo de contacto social, no tiene ningún tipo de contacto con ninguna persona, así como también no tiene ningún tipo de contacto con la naturaleza, no puede ni siquiera ver la luz del día. Es aprisionado por 15 años y luego de estos 15 años es liberado sin ningún tipo de pista ni de indicio ni nada respecto a por qué estuvo durante esos 15 años metido ahí. Así que desde el vamos nos plantea ya varios interrogantes esta película, ¿no? Primero, ¿quién lo encerró? ¿Por qué lo encerraron? Y ya que estamos, sí, también va a vengarse. Pero no solamente esto, que es tal vez lo más evidente, los misterios, por ello las preguntas más o incógnitas más evidentes dentro de este género, dentro del thriller, donde claramente desde el título sabemos que hay una de las temáticas más fuertes que toca la película es la venganza, ¿no? No solamente eso, sino también el cómo se va a adaptar nuevamente a la sociedad esta persona, ¿no? Esta persona que estuvo privada de su libertad, y cómo va a reaccionar ante el contacto, podríamos decir, ¿no? Ante el estar con otro ser humano después de estar sencillamente 15 años consigo mismo y con una televisión. Pero bueno, lo interesante, y acá posiblemente entramos en uno de los puntos más fuertes de la película, es que estas incógnitas, por supuesto, nos plantean estas incógnitas, por supuesto que la película se tiene que encargar de resolverlas, ¿no? Sobre todo si hablamos de un género tan, tan fuerte y tan definido como es el thriller. Empiezan a resolverse cayendo, o no sé si cayendo, pero yendo hacia lugares bastante complejos, ¿no? Tocando temáticas muy duras y llevándolas hacia el límite. No voy a hablar particularmente de algunas temáticas porque tal vez del otro lado gente que vio esta película se va a dar cuenta del porqué y podría funcionar como una especie de spoiler también. Pero cae la película en temáticas, como dije recién, temáticas muy fuertes que se llevan completamente al límite. Pero hay algo muy, muy bien logrado en esta película en particular, que tal vez no está tan bien logrado en otro estilo de cine, tal vez asiático, particularmente también en el coreano, o mismo si nos quedamos en Asia, si vamos al anime, ¿no? Que es algo que llegó muy muy fuerte acá a este lado del globo, ¿no? Que llegó a este lado del mapa, a Occidente, que vendió muchísimo, pero que hay algo que no trabajan muy bien, o que mejor dicho no les importa trabajar mucho, que es el verosímil. Las cosas suceden porque suceden y ya está. Puede pasar, un personaje puede ir de 0 a 100 o puede ir de 0 a, no sé, a menos 100. No hay ningún tipo de justificación al respecto, y muchas veces esa intensidad con la cual se expresa este cine asiático muchas veces descoloca. Pero sin romper justamente los márgenes o los límites del género, lo que hace Oldboy es ir dando indicios, ¿no? Y las incógnitas nos llevan, o mejor dicho, los indicios nos llevan de a poquito a tratar de resolver algunas incógnitas. Y cuando llegamos a estos límites de estos temas tan complicados, tan crudos, tan violentos también, se genera una contradicción. Primero, que no se rompe el verosímil, pero de todas maneras nos termina choqueando, nos termina impactando muchísimo. Y bueno, todo esto acompañado de cómo se acompaña todo esto, toda esta historia tan, tan intensa, podríamos decir de alguna manera, con muchos angulares, algo muy, muy de Kubrick, por decirlo de alguna manera, rostros deformados, estirados, una realidad que percibe el protagonista, que se encuentra, no me atrevo a decir amorfa, pero sí muy distorsionada, como decía recién, ¿no? Así que estos rostros estirados, esta distorsión de la realidad que percibe el personaje, es muy interesantemente también llevada hacia el espectador, ¿no? Así que recomiendo que vean Oldboy, porque lo que tiene la película de violenta, lo que tiene de intensa, lo que tiene de choqueante inclusive, también lo tiene de brillante en muchísimos aspectos dentro de lo que se propone. Así que recomiendo que vean Oldboy en el cine. Les aseguro que no se la van a olvidar la película por un buen tiempo. Bueno, no se la van a olvidar nunca, en realidad. Pero bueno, recomiendo que vean Oldboy. ¿Hay mucho cine coreano en estos momentos? Sí, por supuesto, hay un montón. Bueno, inclusive hablábamos al principio un poquito de esta suerte de nuevo cine coreano. Sí. Donde no solamente Park Chan-wook, el director de Oldboy y de Decisión de Partir, que mencionábamos recién, fueron los únicos, no fue el único, digamos, que salió de esta oleada, sino también, y posiblemente el más conocido hoy, es Bong Joon-ho, sí, que es el director de Parásitos. Parásitos fue la primer película que Hollywood ganó un Oscar, ¿no? Ganó varios Oscars, ganó el de película extranjera, ganó guión, ganó dirección y ganó el de mejor película. Fue la primera vez que no premiaron una película norteamericana. Unos premios para premiar el cine norteamericano. Uh-huh. O sea, Bong Joon-ho ahora entre marzo y abril estrena una nueva película que la hace con Warner Bros. Con Warner Brothers. Así que también para tomar un poco de dimensión. En su momento, en el mismo año que salió Old Boy, Wong Joon-ho estaba sacando Memorias de un asesinato, que también es una película, un policial mezclado con un poco de comedia y con una melancolía impresionante. Es una película también a la altura de Old Boy, que se propone presentar algo muy complicado dentro del propio género y que lo lleva de manera muy muy satisfactoria. Así que sí, ese mismo cine siguió creciendo muchísimo en esos sentidos, resignificando un montón de géneros, y se hizo muy fuerte al día de hoy. Hoy el cine coreano, surcoreano, vale aclarar también, es bastante es muy bien recibido como cine autor y de género también, sí. Bueno, Camilo, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Bueno, a los oyentes, gracias. Esperemos que les haya servido de algo el programa de hoy. Le agradezco a Paula en la operación técnica. Y hoy nos vamos escuchando un tema de esos que ustedes nos mandan y nosotros colocamos. En este caso es Juan Pablo Alfieri, que hace este tema que se llama Camaleones. Y nos reencontramos la semana que viene. Chau. Deja tu despertar todo.